Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Si uno recorre las páginas de los diarios con diferentes opiniones, va a ver que indudablemente el escenario es por demás complejo. Pero de esa enorme maraña de datos, de títulos, de copetes, de fotografías, necesariamente hay que seleccionar algunas. Algunas que para nosotros son muy importantes y que marcan, al menos desde nuestra óptica, una posible tendencia positiva hacia la construcción de una sociedad más justa, de un mundo mejor. Por supuesto, en el marco de esta situación que vive la Argentina y que vive el mundo, aparecen contrastes notables, como por ejemplo la riña, porque creo que no puede calificarse de otro modo, que tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la Nación. Durante el debate por la democratización de la justicia hemos visto escenas horribles de crispación de los que se supone son defensores de la República, de la democracia, de las formas, de las instituciones, pero cuando ven que están en minoría o ante una situación adversa no dudan en gritar, en insultar, en intentar arrancar el micrófono del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación o arrojar botellas con agua al diputado que encabeza, como en este caso Agustín Rossi, el Frente para la Victoria. Por un lado están esas imágenes, pero hay otras que nos llenan de esperanza. Y me refiero al abrazo de las dos presidentas principales de esta región, o de los dos países quizás más importantes de Sudamérica. Me refiero, por supuesto, a Cristina Fernández de Kirchner y a Dilma Rousseff, que en un encuentro de más de 7 horas y en un clima de amistad, de profundo afecto, de coincidencias estratégicas, subrayaron que frente a la crisis, que también nos toca por este lado del mundo, hay que fortalecer la integración. Como hemos dicho tantas veces, la integración es la gran estrategia para resolver los problemas domésticos de nuestros respectivos países y también para ponernos en un lugar diferente, con más fuerza, con más potencialidad ante el mundo. Y para completar este comentario editorial, quiero compartir con ustedes al menos algunos fragmentos de una columna de opinión que publicó ayer, página 12, y que pertenece a Hugo Yasky, el secretario general de la CTA. Lleva por título Analfabeto político y me pareció muy original y oportuna. El analfabeto político argentino, dice Yasky, piensa que es mejor que lo gobiernen los ricos porque ellos poseen dos ventajas. Saben mandar y como tienen plata no necesitan robar. El analfabeto político argentino piensa que la plata que el Estado gasta en sostener políticas de asistencia social es un despilfarro que como fin tiene favorecer el parasitismo social para ganarse el voto de los pobres. El analfabeto político argentino, sigue diciendo Yasky, está convencido de que lo que él llama villeros deben su situación a la falta de esfuerzo y a cierta condición de inferioridad debido a la escasa ingesta de proteínas. El analfabeto político argentino piensa que para terminar con lo que él cataloga como gobiernos populistas, el voto debería graduarse según el nivel de instrucción de los electores, también según el poder adquisitivo, pero esto lo admite solo en círculos muy selectos. El analfabeto político argentino cree que las desigualdades son naturales y que es pretender ir contra las leyes de la naturaleza tratar de revertirlas. Dice, así como hay negros y blancos, existen pobres y ricos. El analfabeto político argentino entiende que es natural que cuanto más se tiene, más se intente evadir el pago de tributos, ya que ese dinero alimenta la voracidad de los corruptos que gobiernan. Y para ir terminando este comentario, voy hacia el final de la nota, que dice, el analfabeto político argentino goza de la cumbia, pero en los lugares y en el momento que corresponda. El analfabeto político argentino, comparado con la media, tiene altos niveles de instrucción, generalmente secundaria, completa y estudios terciarios. Y yo agrego, lo que le falta es un profundo sentido social de solidaridad y necesariamente también patriotismo para defender los intereses del pueblo y la nación. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo encuentro, a esta cita de honor de todas las semanas en Desde la Gente que compartimos con Liliana Carpenzano, como siempre y gratamente aquí presente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Cómo están todas y todos hoy? Y estamos bien, ¿no? En un momento un tanto agitado, pero de eso hemos hablado en el editorial y hablaremos también con nuestra compañera Ana Grondona. Y les anticipamos que hoy nos visita el doctor Alejandro Rofman, un querido amigo, titular de la Diplomatura y Maestría en Economía Social de la Universidad Nacional de San Martín. En un ratito nomás vamos a estar charlando con él sobre estas carreras que ya comenzaron su cursada del año 2013. Y como ustedes saben, preferimos recordar a nuestros músicos, artistas, escritores en el día de su nacimiento. Pero en el caso de don Sixto Palavecino, esa fecha cae cuando estamos en el receso de verano. Así que con la excusa del aniversario de su muerte, que fue el pasado miércoles, vamos a escuchar en Desde la Gente al maestro violinista. Qué bella persona, ¿no es cierto? Sí. Y como ya les adelanté, una vez más, la tarea difícil, pero indispensable, que le vamos a encomendar a Ana Grondona, es que nos ayude a repensar, si es posible, la actualidad. No va a ser sencilla, hay debates, peleas, denuncias, leyes, justicia, parlamento, y siguen los temas. La semana pasada conocimos la experiencia de la cooperativa Vitini Frutícola de General Alvear. Hoy seguimos en la zona para conocer cómo distintos productores se organizaron para comercializar sus uvas y sus ciruelas. Vamos a aprovechar el paso de nuestra compañera Silvia Porritelli por Mendoza para darnos el gusto de hablar y cantar sobre el vino. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Dos datos dos en esta agenda. Va la primera. En la 39 Feria del Libro, que este año lleva el slogan Libros como Puentes, se va a presentar el próximo lunes a las 5 de la tarde el libro El Síndrome de Elsinor. En la jornada va a estar presente el autor del libro, Eduardo Rinesi, que va a ser entrevistado por Alberto Catena. Y en el panel va a estar también Jorge Testero, de Ediciones Desde la Gente. Reiteramos entonces, este lunes a las 17 horas en la Feria del Libro, Sala Roberto Arlt, en el Pabellón Amarillo, presentación del libro El Síndrome de Elsinor. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. La segunda información de esta agenda, la obra se llama Ran Dink, el alegato de la paloma. Es un drama que está realizado, protagonizado y dirigido por Daniel Rito. Contó para su realización con el asesoramiento histórico y dirección ejecutiva de Eduardo Kosanlian. La obra retrata la historia de vida del periodista armenio ciudadano turco, asesinado el 19 de enero de 2007 en la puerta de su diario bilingüe, en pleno centro de Estambul, por denunciar el genocidio armenio perpetrado por Turquía entre 1915 y 1923. Sus obsesiones históricas, políticas y familiares son el centro de su existencia y aparecen en la obra en toda su dimensión. Ran Dink, el alegato de la paloma, puede verse hoy y todos los sábados a las 20:15 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entradas a 100 pesos. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Seguimos con el mismo entusiasmo que al comienzo del programa. Y como es habitual, en este momento nos dedicamos a comentar algunas publicaciones que hemos recibido en el curso de la semana. En este caso yo tengo a la vista la publicación de La Agrícola Regional, cooperativa agropecuaria de consumo y de servicios públicos de Crespo, Entre Ríos. Uh-huh. La sigla es LAR y en la bajada del título dice Uno para todos, todos para uno. El editorial que firma Luis Jacobi, que es director de la publicación, lleva por título Con un sólido pasado y preparados para el futuro. Y les comento el primer fragmento, el primer párrafo. El sistema cooperativo no solo sobrevivió en los periodos del capitalismo más duro y resistió todos sus embates, también ha demostrado ser lo suficientemente sólido, moralmente sano y socialmente justo como para constituirse en una promesa en medio de la crisis global presente, cuando cada vez más académicos y analistas creen que nos hallamos frente a un cambio épico, que hay otro mundo posible, más solidario y comprometido con el ser humano y el medio ambiente. Interesante reflexión de esta nota editorial de LAR, la Agrícola Regional de Entre Ríos. Muy bien. Yo estoy con un diario que pertenece a la Cooperativa Fábrica de Ideas de Altagracia, Córdoba. El diario se llama Papel Tortuga. Está hecho por gente muy joven. Nosotros compartimos con Edgardo hace pocos días un encuentro en Córdoba y participaron estos jóvenes, muy trabajadores, por cierto, muy inteligentes, muy talentosos. Muy jóvenes. Sub 30. Mira, jóvenes. Ellos ponen acá, bueno, ponen el staff, quiénes son las personas que lo forman, la directora Ana Laura López, redactores Diego Heredia, María Luz Cortés, Pablo Rodríguez, Sofía Colazo, Noelia Martín, diseño Leo Martín, fotografía Luciano Gualda, coordinación logística Iván Juncos, comercial Sebastián Gualda, suscripciones María Jesús Guillén. Entonces ponen, durante el cierre de esta edición de Papel Tortuga, el equipo escuchó. La música que escucharon, Estelares, Árbol, Ana Prada, Spinetta, Hakuna Matata, Vicentico y Ataque 77. Lo que da cuenta de la edad de estos chicos. Y realmente es una publicación muy interesante, tiene que ver con todo lo que pasa allí en Córdoba, habla de, bueno, y a nivel nacional también, cultura, política, sociedad, entrevistas, realmente altamente recomendable y está muy bien hecho. Y felicitamos a los chicos de Papel Tortuga en especial y a Fábrica de Ideas en general. Son unos pibes brillantes y son cooperativistas. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Como ya dijimos en el informe de la semana pasada, la vid es uno de los principales cultivos de la región cuyana de nuestro país. A lo largo de la historia en la provincia de Mendoza, como consecuencia de las sucesivas crisis que afectaron a la vitivinicultura, el sector fue modificando tanto la cantidad como la calidad de su cosecha. En General Alvear, la organización cooperativa tuvo un rol fundamental para defender la producción de los pequeños y medianos productores viñateros. Alvear tiene una característica muy especial. Yo creo que fue en la década del 60-70, la mayoría estaban cooperativizados. Carlos Ollernat, director de Agricultura de General Alvear. Sufrimos a veces, digamos, por distintos motivos, gobiernos, malas experiencias gerenciales, perdimos gran parte de esas cooperativas. Quedó una herida, digamos, para muchos, lo cual es la parte de cooperativas le caía muy mal. Hoy han entendido nuevamente que es la única salida del pequeño productor, ya que la mayoría acá son minifundistas. Entonces, habían pasado a ser cautivos de los industriales. De esta manera se liberan y pasan a moverse, ser dueños de lo de ellos. Desde la Dirección de Agricultura de General Alvear, se está trabajando en la promoción y en fomentar la producción agropecuaria del departamento, utilizando como principal herramienta el modelo asociativo de gestión. Con el objetivo de generar oportunidades y la integración entre productores, hace más de un año se conformó en la localidad la cooperativa Grupo 11, productora de vinos y ciruelas secas. Héctor Cordero, que trabaja desde hace 15 años en su finca de 33 hectáreas, explica la diferencia entre trabajar solo o en forma cooperativa. Antes, lo que es uva, lo hacíamos por cuenta de tercero en una bodega privada. Y luego me integré a una cooperativa vitivinícola específicamente. Y sí, al estar integrado, el beneficio que tenemos es, bueno, en un principio con la compra de insumos, para conseguir nuevos mercados y bueno, ese es el objetivo. Con mucho trabajo y apostando, bueno, a la producción y tratando de ir viendo cuáles son las variedades que más rentabilidad dejan y principalmente en las uvas finas y ciruela. Bien sabemos que por vendimia se entiende la recolección o cosecha de las uvas, pero la elaboración de vinos requiere de un arduo trabajo que se extiende a lo largo de todo el año. Primero vamos a escuchar a Marcelo Pérez e inmediatamente después a Héctor Cordero. Ambos son productores de vinos y ciruelas y le explicaron a nuestra compañera Silvia Porritelli cómo es ese trabajo de la vendimia y cuáles son las tareas que se desarrollan en las fincas. En realidad el trabajo de la finca no se termina nunca, es solamente las recolecciones de los primeros días de marzo hasta el fines de abril, 15 de abril en adelante, pero en realidad para llegar a esto hay un año de trabajo atrás, todo el año de sacrificio. La vendimia termina a mediados de abril. Y en mayo ya se comienzan con las primeras tareas, que es la poda y todos los trabajos que vienen para lograr la vendimia del año siguiente. La cooperativa vitivinícola y frutícola Grupo 11 de General Alvear, como su denominación lo expresa, reúne a 11 productores de la zona que se juntaron para elaborar vinos y procesar ciruelas de manera agrupada, optimizando de este modo sus recursos y ampliando su capacidad de negociación y comercialización. Éramos 11 integrantes que estábamos queriendo dar un escalón más de lo de nosotros donde estábamos. Tratar de poder, entre todos, agrupar una mejor producción, una mayor cantidad de producción y poderla defender mejor. Es así que nosotros el año pasado pusimos como prueba, todavía no éramos cooperativa, y decidimos secar ciruela, poner una parte de nuestra producción para secar ciruela y a ver cómo nos iba en el transcurso del año. Y procesamos vino también. Pusimos una cantidad de uva cada uno y hicimos vino porque la idea es seguir avanzando en el todos juntos. Desde la compra de insumos hasta poder defender nuestros productos todos, porque integrados vamos a hacer más que estando solos, sin duda. Y además estamos haciendo porque este año no alcanzamos a terminar una máquina para cosechar ciruela, porque esto cuando se viene todo de golpe y no hay cantidad de gente como para recolectar la cantidad de hectáreas de ciruela que hay. Entonces estamos diseñando una máquina para cosechar ciruela. Entre los 11 que somos hay un técnico y bueno, y hemos apoyado la idea y la tenemos en la fase casi finales, pero no lo alcanzamos a terminar este año. Para eso fue crear la cooperativa. Ahorrar en la compra de insumos para que el total global de la cooperativa sea una producción que interese. Entonces, por eso que nos juntamos, para que valga más nuestra producción. No es lo mismo ir a ofrecer 10 que ir a ofrecer todos los 11 integrantes. Con un poco más de un año y medio de existencia, la cooperativa vitivinícola y frutícola Grupo 11 cosechó y secó más de 2 millones de kilos de ciruelas y procesó 1,5 millones de uvas. En los últimos años, a nivel nacional, se implementaron políticas para la industria vitivinícola que apunta a la tecnificación y al fortalecimiento del sector. También en General Alvear se promueven programas y proyectos que ayudan a fortalecer el arraigo rural de los productores de uvas y otras frutas. Hoy por hoy, empezamos el año pasado, tomamos como ejemplo esta cooperativa por el hecho que en un año, gracias a Dios, se logró y ya está inscrita a nivel nacional en el INAE, y hay 4 o 5 cooperativas más de productores chicos que se van formando. Carlos Ollernart, director de Agricultura de General Alvear. Intentamos a partir de ahí que vayamos a una cooperativa madre para que tengan ya otro peso, digamos, dentro de lo que es el mercado de la venta, una federación, porque sabemos, estamos convencidos que agrupándolos ganamos otro mercado. Como sostiene la FAO, las cooperativas agrícolas desempeñan un papel importante para apoyar a los pequeños productores y grupos marginados, mediante la creación de empleo rural sostenible. Además, afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la asociación solidaria es clave para reducir el hambre y la pobreza en el mundo, dado que permite asegurar la soberanía alimentaria. En el caso de General Alvear, el impulso de formas asociativas apuntan, como precisó Carlos Ollernart, a generar oportunidades de mercado, prestar servicios, mejorar la gestión de recursos naturales y facilitar el acceso a la información, las tecnologías e innovaciones agrarias. Aún subsisten alrededor de los 60% de los productores nuestros están hoy asociados. Entonces, estamos intentando de fomentar nuevamente que el resto, aquel productor que está disperso, que no quiere entender esto, que haga sus cooperativas nuevas si no están de acuerdo con las que están en funcionamiento. Tiene la posibilidad, porque si a partir de 10 productores ya pueden hacer su cooperativa, y le tienen miedo a la parte gerencial, pueden gerenciarlos ellos. Entonces, si el productor no se asocia como son minifundistas, pasan a ser cautivos del industrial. La FAO también sostiene que las cooperativas son un modelo de negocio sólido y viable que se adaptan a las necesidades de las diferentes comunidades rurales. Vamos cerrando por ahora este extenso informe que comenzamos la semana pasada al conocer la experiencia de la cooperativa vitivinifrutícola General Alvear y que continuamos hoy con los datos más importantes sobre el desarrollo productivo vitivinícola de esa zona. Aprovechamos la oportunidad para recordar que la fiesta de la vendimia es una festividad tradicional y popular que celebra la transformación de la uva en vino a través del esfuerzo que los viñateros efectúan a lo largo de todo el año y que es la máxima expresión artístico-cultural de la provincia de Mendoza. La fiesta de la vendimia se realizó por primera vez en 1936 y a través de los años, junto al crecimiento vitivinícola de la provincia, se consolidó. Y ya que en el informe sobre las cooperativas de Mendoza, uvas, vino, vendimias y celebraciones estaban presentes, vayamos un poquito a su historia. El vino es una de las bebidas más antiguas que se conocen. En el Cáucaso se encontraron restos de viñedos que tienen una antigüedad de 7.000 años. Casi nada. Quizás el descubrimiento del vino se produjo por casualidad, cuando alguien dejó olvidadas unas uvas en algún recipiente que terminaron fermentando y luego probaron ese caldito que quedó en el fondo de una cazuela, seguramente de barro. La referencia más antigua sobre el vino parece pertenecer al Antiguo Testamento, cuando leemos que Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó. Génesis 9:21. En la Biblia, el vino aparece citado más de 200 veces y en algunos de sus párrafos se llama también a la moderación en el consumo. La uva es un fruto con una tendencia natural a fermentar, por lo que probablemente el vino fue la primera bebida alcohólica que conoció la humanidad. Dice Alberto Cortés sobre el vino, precisamente. Sí, señor, sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla, que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Va buscando pecho adentro por los silencios del alma y les va poniendo voces y los va haciendo palabras. A veces saca una pena que por ser pena es amarga. Sobre su palco de fuego la pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece hasta que el vino se acaba. Y entonces vuelve la pena a hacer silencio del alma. Sí, señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Cosas que queman. Dijo Jorge Luis Borges: vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Y tal como dijo Pablo Neruda, el vino mueve la primavera, crece como una planta la alegría, caen muros, peñascos, se cierran los abismos, nace el canto. Que nazca el canto entonces nada menos que con una solicitud de las pelotas de que la uva se convierta en vino. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Haz este vino para mí. Yo canto para que me des todo tu dinero. Qué buen viajero, que cuando llega se vuelve lata y ya no se va. Después me voy a tomar un vino paté. Esta mañana no tengo ganas de tanta venta y tanto comprar. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. se te vino para mí. Qué lindo sería encontrarse con algún rasta, decirle basta, desenredate, mejor salirse que terminar. Ayer te descubrí mirando el espejo, estabas viejo, no tengas pena, que si subiste tienes que bajar. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Ana Grondona. Un análisis distinto de las noticias. Ana, si estuviéramos representando, por ejemplo, Hamlet, una de las obras clásicas de William Shakespeare, diríamos casi al comienzo, si no me equivoco, algo huele a podrido en Dinamarca. Sí. Pero bueno, después de ver y de escuchar los debates que tuvieron lugar en el Senado y particularmente en la Cámara de Diputados de la Nación y lo que ocurre con algunos medios hegemónicos, podríamos decir algo huele mal o huele raro o perturba la atmósfera de la República Argentina. Así que, Ana, te hemos traído acá para que nos ilumines, para que nos ilustres. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy les tengo que decir que tengo más preguntas que respuestas. En general es así, pero bueno, pensémoslas en todo caso juntos. Efectivamente, esta última semana ha sido de un gran movimiento. Decimos que la historia corre rápido, por momentos el ritmo es directamente frenético. Y en esa cosa frenética, por momentos los análisis solo pueden ser superficiales, aun cuando se toquen puntos muy estructurales, muy nodales de la coyuntura, pero también de la historia argentina. En este caso, si hacemos un repaso así breve, tenemos desde la sentencia Pedraza, una cuestión fundamental, toda la discusión en torno a la corrupción y la relación con el Estado argentino, otra cuestión fundamental, y en las últimas horas lo que tiene que ver con la reforma de la justicia, una tercera cuestión fundamental. Por momentos en esta cuestión frenética, y como bien decía Edgardo, el debate no acompaña, ¿no? Pareciera que el debate degrada un poquito estos temas y terminan planteándose en su peor rostro, de un modo hipersimplificado, cuando no directamente ubuesco, ¿no? Casi circense por momentos la discusión, entre comillas, en la Cámara de Diputados. Pero me parecía como importante retomar estos puntos centrales y decir algo respecto a cada uno de ellos. Lo que tiene que ver con la justicia toca una cuestión fundamental. La justicia es una institución absolutamente estamental, muy enquistada, muy poco democrática, absolutamente clasista. Y esto, digamos, aunque las generalizaciones son injustas, a grandes rasgos parece ser un diagnóstico acertado. Es difícil pensar que la reforma de esa estructura sea de un día para el otro y sea con un paquete de medidas que se aprueban en un saque, digamos, en la Cámara. Y ahí me parece que hay como dos criterios que se contraponen. Y hay que pensar ambos. Por un lado, lo que tiene que ver con la lógica política, que es siempre la lógica de la oportunidad, ¿no? Y de avanzar en un momento estratégico a partir de una coyuntura, haciendo mover un proceso. Esa me parece que es la lógica de plantear la reforma tan velozmente y así. Pero después hay otra cosa más de fondo, que es cómo garantizar que este proceso se desenvuelva. Y para esta segunda cuestión me parece que hacen falta debates un poco más profundos que lamentablemente no se dieron, ¿no? Me parece que todo quedó como muy en la superficie de la anécdota, de la cámara, de los personajes televisivos diciendo frases grandilocuentes pero muy, muy vacías. Y es una pena porque hay veces que este modo de avanzar, que es muy astuto políticamente porque entiende las oportunidades de una coyuntura, termina por deslucir los avances y la envergadura de ciertos avances. A mí me parece que, paradójicamente, esto pasó con la Asignación Universal por Hijo, que es una medida de una transformación mucho más radical de la radicalidad que se le terminó reconociendo en la opinión pública. Es Pero verdad. Tuvo que ver con esto, ¿no? Como que de un momento a otro apareció. Por ejemplo, seguimos hablando de la asignación como un programa. Y la asignación universal es en su horizonte, es el fin del programa social y es establecer la seguridad social para todos. Pero hay algo de hacer las cosas rápidamente y por esta cuestión de la coyuntura política que parecen no habilitar dar la real envergadura a las reformas. Me parece que en alguna medida esto está pasando con la reforma judicial. Respecto a la cuestión de la corrupción, me parece que es un ejemplo extraordinario para ver cómo un tema que es muy serio, que es muy estructural, puede ser tratado con una superficialidad apabullante, ¿no? Digamos, directamente farandulizado. Digamos, el problema de la corrupción incluso es más que un problema moral. Digamos, evidentemente está mal robar, está mal que se hayan enquistado ciertas estructuras de negocios entre el Estado y los particulares, pero también hay que pensar qué quiere decir eso para el capitalismo argentino. Pues la corrupción da la idea de que hay una esencia pura que se ha degradado. Cierto. Me parece que, por el contrario, la corrupción en los países dependientes tiene que ver con la forma en que se ha consolidado el capitalismo aquí. Digamos, no es casual que los sectores poderosos en términos económicos hagan negocio de este modo, digamos, sacando ventajas con el Estado, antes que, por ejemplo, asumiendo riesgos. Y eso, además de ser un problema moral sobre el que hay que pensar y actuar seriamente, marca también los límites del capitalismo y de los sectores dominantes para pensar la famosa cuestión del desarrollo. Entonces, bien pensada, la cuestión de la corrupción nos reinstala la necesidad de pensar, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI. O cuál es el papel que pueden tener otros actores en un proyecto de largo aliento. Por ejemplo, la economía social. No ya para rescatar a los pobres de los márgenes, sino para ponerlos en el centro y ver de qué otros modos puede seguir la cosa. Porque, digamos, tenemos un límite estructural. La cosa con los sectores dominantes no se mueve como, digamos, así, en un esquema muy vulgar, como las burguesías de los países centrales, sino que son burguesías degradadas, farandulizadas, que hacen negocios espurios y de corto aliento. Pero eso, lejos de marcar una cuestión menor o solamente moral, es una cuestión seria, digamos. Muy seria, y que también tiene raíces históricas, porque cuando anduvo por aquí, por las Pampas, por la Patagonia, Charles Darwin, tuvo un episodio que le hizo motivar una carta a alguno de los amigos hablando de un caso de corrupción. Estamos hablando de 1830 y pico, época en que Rosas gobernaba Buenos Aires. Así que esto viene de larga data, no es un descubrimiento de ahora de la nata, ni mucho menos de esta farandulización de la que vos con mucho criterio nos hablabas. No, por supuesto, es un tema histórico, estructural, que hay que pensar en todas sus consecuencias, ¿no? Por último, brevemente, a lo que apunta la sentencia Pedraza, que igual seguirá su camino judicial, esa otra cuestión estructural, ¿no? Que son los entramados de negocios entre cierto sindicalismo absolutamente burocratizado y este sector de empresarios privados también absolutamente degradado, y no degradado, ni con esa lógica de funcionamiento. Entonces, estas cuestiones que son centrales, que son estructurales, hay que pensarlas en su complejidad. Es cierto que los tiempos políticos son los tiempos de la coyuntura. Entonces, me parece que lo que se extraña en estos momentos es la constitución de otros puntos de vista que puedan pensar más la complejidad. Me parece que en un momento Carta Abierta, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, pudo constituir ese punto de vista, ¿no? Pero hay algo de la vorágine también de estos tiempos que de un momento a otro deglutió ese espacio y que también lo hizo correr con ciertas urgencias. Entonces sería interesante y sería deseable y esperable que en esta nueva coyuntura, que también es muy veloz, que además está signada por lo que pasó en Venezuela hace poco tiempo, que sin embargo, a pesar de todas esas premuras, pudieran aparecer voces que nos permitan pensar estas cuestiones en su complejidad y sobre todo para adelante. De la oposición podemos esperar muy poco, así que veremos si del campo más progresista, más alineado con el proyecto kirchnerista o en general el proyecto latinoamericano de este tiempo, surgen esas voces. Es de esperar que así sea. Y además, como leíamos días atrás en una nota muy lúcida, profunda, de Alejandro Grimson acerca de la necesidad de continuar construyendo hegemonía. No hay que quedarse con la foto del 54% de los votos porque eso es muy peligroso. En efecto. Gracias, Ana. Nos has iluminado maravillosamente. A ustedes. Gracias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Como usted sabe, si no puede escuchar en vivo nuestro programa, puede ingresar a la página www.imfc.com. Allí encontrará esta emisión y anteriores. Reiteramos, www.imfc.com. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tenemos el gusto de contar, si no me equivoco, por segunda vez en nuestro estudio con un querido amigo. Me refiero al doctor Alejandro Roffman. Él es doctor en ciencias económicas, tiene posgrados en el exterior y en la Argentina. Es investigador principal en el CONICET desde 1985. También fundador del Plan Fénix de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy queremos hablar con él, y ya mismo le estamos dando la bienvenida a Alejandro Roffman, sobre la diplomatura y maestría en Economía Social en la Universidad Nacional de San Martín, de la cual él es el titular de la carrera, porque entre otros conceptos recientemente, en la revista de Cooperar lo ha reflejado con claridad, sostuvo que hay que entrenar a actores sociales que trabajen en el campo específico de la acción. Alejandro, bienvenido nuevamente a esta casa. Gracias, gracias Edgardo por la posibilidad de emitir un mensaje. Sí, nos interesa mucho el comentario sobre esta diplomatura y maestría. Comienza por cuarto año, la diplomatura por cuarto año, la maestría por segundo. Tuvimos que demorarla porque teníamos necesidad de obtener la autorización correspondiente. La diplomatura se puede dar sin autorización específica. La maestría necesita un requisito previo que implica un reconocimiento formal del Ministerio de Educación. Nuestro objetivo, que está compartido por otras iniciativas cercanas o similares en otras universidades del país, es elevar a la categoría más alta del aprendizaje académico una disciplina que transitó extraordinarias experiencias concretas en el sistema social mundial y argentino, que es el del trabajo cooperativo, del trabajo asociado, del trabajo sin fines de lucro, en donde no hay explotación social y en donde el objetivo fundamental es elevar el nivel de calidad de vida de los que lo integran y de la sociedad en su conjunto unió a acumular la máxima tasa de ganancia posible. Es, diríamos, estamos en las antípodas del modelo dominante a nivel mundial. Claro. Sin necesidad de con eso proponernos ningún crack, ningún proceso convulsivo de transformación, sino tratando desde muy distintos ángulos, nosotros desde la academia y además desde la acción, porque yo participo en experiencias de ese tipo, otros desde la directa aplicación a esfuerzos productivos autogestionados, asociados, solidarios, trabajar en mostrar que otra sociedad es posible, que otro modo de gestionar la sociedad es posible, y en ese en esa posibilidad está implícito el hecho de que todos participan en forma igualitaria del proceso de toma de decisiones y que los beneficios que eso supone se aplican a una distribución equitativa entre todos sus integrantes. Si no me equivoco, esta carrera, esta diplomatura y maestría apunta a graduados, a quienes hayan hecho... No necesariamente. No necesariamente. La diplomatura apunta a graduados y a no graduados. Ajá. Son dos modalidades concretas de graduación en la diplomatura. Uno es un título expedido por la Universidad de San Martín, el otro también por la universidad, pero ya no por las autoridades, sino por las áreas de extensión en que me incluyo. Pero el contenido es el mismo. O sea, puede ir perfectamente bien asistir a alguien que no tiene estudios universitarios. Incluso tuvimos varios asistentes que eran operadoras sociales, promotoras sociales, que solo habían hecho la escuela primaria. Claro, esto es muy interesante porque de pronto puede haber un activista en el ámbito de la cooperación, un dirigente social. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, o sea, sí. Realzar abrir un abanico muy grande, desde el que quiera hacer una maestría para profundizar el conocimiento y luego transmitirlo de los contenidos de la economía social y solidaria, que son muy ricos, muy amplios, con enormes experiencias concretas. Vuelvo a insistir, en la Argentina todos conocemos uno de los principales bancos, un banco cooperativo, Credicop. Después tenemos federaciones de cooperativas muy fuertes y muy difundidas, que en muchos lugares del país es la única presencia para la generación y oferta de servicios públicos. Ahora con la ley de comunicación audiovisual están entrando aceleradamente en la televisión por cable. Bueno, podríamos dar muchísimos ejemplos que además se han ido enriqueciendo en los últimos años como modo de enfrentar la crisis que duramente castigó al país en los 90 y en el cierre de ese del siglo pasado. Y entonces valorizamos el trabajo de quien quiere estudiar los procesos económicos, sociales argentinos y del mundo y analizar de qué modo se puede gestionar un incremento de la actividad productiva con inclusión social, equidad y igualdad, a diferencia del modelo actual que solo busca incrementar al máximo la tasa de ganancia individual. Entonces, a un costo terrible, a un al costo social. Que sea. Dramático. No tiene escrúpulos al respecto. Así es. ¿Cuántas asignaturas tiene, en un caso la diplomatura y en el otro la maestría? La diplomatura se dicta durante un año. Ajá. Tiene cierta flexibilidad, en promedio son 5 materias, con experiencias prácticas, asistencia a talleres, seminarios y casos concretos que se visitan y se analizan. En el caso de la maestría son 2 años, con 11 materias y 2 seminarios de tesis y la tesis de maestría como cierre. ¿Hay algún seguimiento de los egresados para ver si aplican sus conocimientos? En realidad, en diplomatura sí, gruesamente en una alta proporción participan promotores sociales. de entidades del Estado y de entidades de gestión asociativa, organizaciones sociales, etcétera. Siempre en un número interesante y con una representatividad muy amplia este año, aunque todavía no al nivel que hubiéramos deseado, pero pretendemos ya irlo afianzando. Se ha incorporado el INTA como una unidad de entrega de becas a sus integrantes. El INTA es muy generoso en ese aspecto para fortalecer su plantel y nos otorgó un conjunto de becas que no hemos terminado de cubrir porque fue poco tiempo antes del inicio, pero tenemos para el año que viene una muy buena perspectiva. Y después tenemos gente que la universidad también da becas parciales, de modo tal que tanto el sector público que en otras áreas, desarrollo social, también ofrece financiamiento, no es un problema serio para el que no tiene recursos incorporarse, que es la gran discusión. Yo como antiguo docente universitario he participado y sigo haciéndolo de una polémica muy seria. ¿Por qué los estudios de posgrado no conservan la gratuidad de los estudios de grado en el sistema universitario argentino? Y yo digo, me alegra eso, se está avanzando en esa dirección. Ya hay universidades y facultades que a sus egresados no les cobran los estudios de posgrado. Sería deseable que con el tiempo eso se generalice, porque hoy en día un estudio de posgrado ya no es privilegio de pocos. Muchos lo pretenden y no todos pueden pagar. La universidad en este caso ha establecido vínculos, contactos con organismos cooperativos nacionales. Sí, sí, nosotros estamos trabajando estrechamente con el INAES. Ajá. Ayer tuvimos una reunión para definir un plan de trabajo, porque si bien la docencia es un elemento central, lo que yo coordino es un programa que tiene actividades educativas, actividades de promoción, actividades de asistencia técnica, de investigación, de publicaciones, de modo tal de que lo que nos interesa es ir reforzando todos los aspectos conexos con el trabajo en sí de la transferencia de conocimientos. Y tenemos también muy buenas relaciones con Cooperar, sobre todo en esta etapa que se ha vigorizado su funcionamiento. Participamos en varios de los talleres y seminarios que Cooperar hizo el año pasado y tenemos previsto para este año un menú importante de acciones en común. ¿Esta actividad académica se desarrolla a su vez en otras universidades en aquí Argentina? Aquí en el Gran Buenos Aires hay otra maestría que es más antigua, que es la de la Universidad de General Sarmiento, y algunas carreras de especialización o tecnicaturas a nivel menor. En el interior hay una sola que es en Rosario, que la coordina un viejo amigo, el doctor Schuchman. Mario Schuchman, efectivamente. Mario, exacto. Él lanzó esa iniciativa para dirigentes de organizaciones sin fines de lucro y de la economía social y solidaria. Por ahora no hay más, pero yo pienso que por lo que he entrevisto en estos últimos años se va a ir aumentando, sin duda, la participación de la universidad en este espacio. Acabo de recibir un llamado del futuro rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor en física Tamarit, que quiere conversar a ver cómo se puede llegar a un acuerdo de trabajo, y eso está permanentemente en la discusión. Y desde ese ámbito académico, ¿cómo ven el desarrollo, la existencia, la potencialidad de la economía social y solidaria hoy en la Argentina? Sin duda es muy importante, en plena expansión, con muchas manifestaciones novedosas que se salen del criterio más tradicional, el ingreso a los medios de comunicación, por ejemplo, que prácticamente no existía el avance en la recuperación de empresas que habían sido abandonadas por sus propietarios o entraron en quiebra el año pasado por iniciativa del Poder Ejecutivo, de las tantas iniciativas de las que casi ni se habla de cosas superfluas y no de eso. Se modificó la ley de quiebras, por el cual tienen prioridad en la modificación los operarios de una empresa que está en quiebra para gestionarla, para convertirse en nuevos propietarios bajo la forma cooperativa. Y eso ya se ha estado aplicando. Permanentemente surgen nuevas iniciativas de empresas recuperadas, de empresas autogestionarias, porque ha ido adquiriendo en el derecho, en primer lugar, en la justicia, además, y en la consideración colectiva, una muy fuerte respaldo, porque cumple un objetivo fundamental, preservar las fuentes de trabajo. Indudablemente que es fundamental. Y como seguramente muchos de nuestros oyentes tendrán interés en tomar contacto con esta carrera y con la Universidad de San Martín, les vamos a dar la dirección de donde funciona, que es Paraná 145. Quinto piso. Quinto piso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trabaja de tarde, desde las 14 a las 19 funcionan todas las actividades administrativas. Acá tenemos a la vista una dirección electrónica, sí. www.idaes, es así. Claro, ese es el Instituto de Altos Estudios Sociales, esa es la sigla, en la cual hay numerosas maestrías y doctorados, y nosotros lo integramos con nuestro trabajo. Perfecto, académico. Entonces para los oyentes los que quieran tomar nota, entrar en una página web, en la página de IDAES, ahí está toda la información. También se puede perfectamente bien escribir a la que es nuestra coordinadora de relaciones institucionales, que tiene un nombre sencillo, Regina Vidosa, con V corta y S, todo junto, @gmail.com. Perfecto. Regina Vidosa. Ella da todo tipo de información. Entonces le pueden escribir a Regina Vidosa. Regina es un oráculo abierto. Magnífico. Y si no, dirigirse a www.idaes, así como suena, .edu.ar. Claro. Alejandro Rosman, un gustazo, como siempre, contar con vuestra presencia, y les recordamos a nuestros oyentes que estuvimos dialogando con el doctor Alejandro Rosman, doctor en Ciencias Económicas, quien además dirige en su carácter el programa de Economía Social, que cuenta con diplomatura y maestría en la Universidad Nacional de San Martín. Chariro Amane. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. A Sixto Palavecino le gustaba que lo llamaran musiquero. Este santiagueño de profesión peluquero, que falleció el 23 de abril de 2009, a los 94 años, fue un fuerte defensor del idioma quechua. Musicais trastichicuspa, quichua tapamuna chicus chacarera hasta cantaita. Me entrevero porque quiero que a mi música la quiera, igual que el idioma quichua cantando la chacarera. En el corazón del monte soy nacido y me he criado, porque es nuestro patrimonio, hablo el quichua que he mamado. Don Sixto nació el 15 de marzo de 1915 en una humilde vivienda de la localidad de Barrancas, en el departamento Salavina, en Santiago del Estero. Desde los 10 años comenzó a tocar el violín, instrumento que lo acompañó hasta los últimos días de su vida, y tiene en su haber más de 300 composiciones propias. Sixto Palavecino fue un defensor a ultranza de su lengua originaria. Peleó desde la cultura, la música y las letras para que se la enseñe en las escuelas santiagueñas. Chayana ni tuku y pueblo, zapaneu que manda, su abrazo ancha atuna. Bueno, quiero llegar a todo el pueblo con un abrazo muy grande. Y si algunos quichuistas existen por allá, que indudablemente hay, porque en todo el país hay gente que habla quichua. Eso no me pueden decir que no. Algunos dicen no sé, pero saben. Entonces no lo nieguen, hablen, para que nuestro idioma, este idioma que nos legaron nuestros mayores, no se pierda nunca y que nuestros hijos aprendan, sigan adelante así, hablando, sin tener vergüenza. Y nos vamos, Liliana, hasta la semana que viene con esta chacarera maravillosa de Don Sixto. Así es, y si sabe bailar la chacarera, está acompañado o acompañada, corra los muebles y meta zapateo y zarandeo, y que sea el propio Sixto el que presenta estas lágrimas atamixqueñas. El pidio, sacha guitarra y la pambo auge, acuí su chacara de yericha. Amo chonja, chay pacha. Charizul que yo amananja. Yeah.